Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El 24 de febrero de 1942, 79 días después del ataque japonés a la base naval de las Islas Hawái y de la entrada del país a la Segunda Guerra Mundial, se haría al aire por primera vez la emisora que luego sería conocida como La Voz de América. Estos primeros programas en dirección a Europa pudieron realizarse gracias a la colaboración de la BBC de Londres, que le facilitó los equipos transmisores. Oficialmente el gobierno estadounidense adoptó esta fecha como el inicio de las transmisiones internacionales, pero como podremos ver más adelante, esto no es tan cierto. A mediados de 1941, antes de ingresar a la guerra, el presidente Roosevelt dio forma al denominado Foreign Information Service y nombró a Robert Sherwood, el encargado de redactar sus discursos, como su primer director. Este, inspirado en sus creencias sobre el poder de la palabra y la necesidad de comunicar el pensamiento estadounidense al exterior, alquiló unas oficinas en la ciudad de Nueva York, reclutó un equipo periodístico y comenzó a producir material para ser transmitido hacia Europa a través de emisoras de onda corta privadas. Cuando se produce el ataque a Pearl Harbor y Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos, la emisora pasa a ser dirigida por John Huseman, el recordado productor teatral y compañero en la CBS de Orson Welles en aquellas memorables jornadas de radioteatro neoyorquino. Esta sería la introducción a la historia oficial de la BOA. Señoras y señores, en el programa de esta semana recordaremos los inicios de una de las más grandes emisoras de la onda corta internacional, La Voz de América, una emisora que tiene en realidad dos historias paralelas, la más conocida por todos los días, pero hay otra que también vale la pena de ser contada. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En agosto de 1941, unos pocos meses antes de los trágicos eventos en Pearl Harbor y conocidos por todos, el entonces presidente Roosevelt llamó a una reunión en la Casa Blanca a prominentes empresarios de la radio para obtener asesoramiento para poder establecer una cadena de emisoras internacionales, la que después sería conocida como la Voz de América. Uno de estos empresarios de la radio era Wesley Dunn, quien había instalado de manera exitosa emisoras de onda media en el estado de California en la década anterior. Durante esta reunión, el presidente Roosevelt consultó a Dunn sobre la instalación de dos emisoras de onda corta en San Francisco para así poder cubrir el Lejano Oriente y el Pacífico. Roosevelt había solicitado a la NBC y a la CBS que se hicieran cargo de esta tarea, pero ambas organizaciones habían declinado a aceptar, alegando que el proyecto tendría enormes pérdidas económicas y que las emisoras que ellos tenían ya en el aire estaban orientadas con una programación hacia Latinoamérica. El Congreso de los Estados Unidos no poseía los fondos apropiados para este nuevo proyecto de transmisiones internacionales, así es que el presidente indicó que los pagos se podrían hacer de manera discreta a través de fondos de la Casa Blanca. Las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El gobierno adquirió un nuevo transmisor de 100 kilovatios a la General Electric que estaba preparado para ser instalado en una planta en el área de Nueva York. Mientras tanto, se realizaban los trabajos en las Islas Creek, sobre la costa de la Bahía de San Francisco, como una extensión de las instalaciones ya existentes de la emisora de onda media KSFO. Completados los trabajos en el campo de antenas y trasladado el transmisor, las emisiones de prueba comenzaron el 4 de mayo de 1942. El transmisor recibió originalmente el prefijo KABI, pero tiempo después fue cambiado por el KWID y se convirtió en el servicio internacional de la cadena de emisoras de Dunn en California. El propósito de salir al aire con esta nueva emisora de onda corta era la de atravesar el Pacífico con señales de radio, área que hasta ese momento estaba solo atendida por la emisora KGEI en la cercana localidad de Belmont. Los programas de la emisora se originaban en los estudios instalados en el Hotel Mark Hopkins. Estos estudios temporarios estaban en uso para la producción de programas para la emisora de onda media KSFO de San Francisco. 4 meses después, los nuevos estudios estaban ya listos como un anexo del hotel y se encontraban en el subsuelo, que en la actualidad no es otra cosa que el estacionamiento del establecimiento hotelero. Casi al mismo tiempo, la Oficina de Informaciones de Guerra se hacía cargo de los estudios de la NBC en San Francisco y mucho de la producción de la KWID se trasladó a estas instalaciones. Adicionalmente al transmisor de 100 kilovatios, se instaló luego un equipo RCA de 50 kilovatios que comienza a funcionar a mediados de 1943, y ambos transmisores tenían en conjunto una muy buena recepción en casi toda la región asiática. Esta cadena se completaba también desde los transmisores de onda corta de la KGEI e incluso en alguna oportunidad los programas fueron escuchados desde la HCJB, la Voz de los Andes, desde Quito, Ecuador. La última transmisión de la VOA desde San Francisco se produce con una retransmisión de los programas de La Voz de América el 30 de junio de 1953. La emisora internacional estadounidense ya no necesitaba de la cadena en California, pero este no es el final de la historia de estos transmisores. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Call us. primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Tres años más tarde, la Far East Broadcasting Company de las Filipinas compra estos dos transmisores en las Islas Creek para trasladarlos a su nueva planta en Manila, pero terminan convirtiéndoselo a la onda media e instalados en emisora KSBU en la isla de Okinawa. Unos años más tarde, cuando Okinawa es devuelta al Japón, el transmisor de 100 kilovatios es nuevamente modificado para la onda corta e instalado en Saipán para las transmisiones de la nueva emisora internacional KFBS. El equipo RCA de 50 kilovatios es ubicado en Manila por la FEBC para su cobertura asiática. Estos históricos transmisores de onda corta ya han sido desactivados hace mucho y en la actualidad reemplazados por modernos equipos. Pero retornemos ahora a la otra parte de esta historia. Como el mismo Hausman ha recordado, aquellos primeros programas producidos en los estudios de Nueva York en realidad no tenían un destinatario específico. La emisora ni siquiera tenía un nombre, aunque se la conocía como la voz de los Estados Unidos de América. Los primeros programas se realizaron en idioma alemán y eran acompañados por servicios informativos en italiano, inglés y francés. Hier spricht eine Stimme aus Amerika. Aus Amerika im Krieg. Unsere Stimmen kommen zu Ihnen aus New York. This is a voice speaking from America. A voice from America at war. Our voices are coming to you from New York, across the Atlantic Ocean to London, from where they are relayed to you in Germany. Today, America has been at war for 79 days. Daily at this time, we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth. Para el mes de junio de 1942, la emisora ya había crecido bastante y ahora estaba bajo la operación de una nueva organización, la Oficina de Informaciones de Guerra. Ese mismo año, el gobierno se pone en contacto con la Crossley Broadcasting Corporation para encargarle la construcción de una planta transmisora con capacidad para irradiar su mensaje a todo el mundo. La CBC elige construir esta emisora en un amplio terreno ubicado unos pocos kilómetros al norte de Cincinnati, Ohio. Este sitio sería conocido a partir de ese momento como la estación Bethany y la emisora pasaría a ser la Voz de América. The latest news from the Voice of America newsroom in Washington. This program has come to you from the United States of America. This is the Voice of America transmitter, WLWO. El sitio fue elegido por las excelentes condiciones del suelo y la buena altitud de la zona, dos elementos esenciales para la construcción de las gigantescas torres y la emisión de las señales. La planta fue terminada en 1944 y estaba equipada con 10 transmisores y 22 antenas que requerían más de 3 millones de vatios para comenzar a transmitir de inmediato en 53 idiomas, con la intención de dar a conocer al mundo la situación en la Segunda Guerra Mundial. La intención del gobierno estadounidense era la de ofrecer esperanza a la población mundial y ser un arma de propaganda para contrarrestar lo que ofrecían sus enemigos en el conflicto. Cuando la planta de Bethany comenzó a operar, el anuncio era claro. Las noticias podrán ser buenas o malas, pero les diremos la verdad. Adolfo Hitler, el dictador alemán y uno de los principales oponentes en la Segunda Guerra Mundial, hacía referencia a la Voz de América como los mentirosos de Cincinnati, esperando convencer a sus alicaídos seguidores de que Alemania aún podría triunfar en el conflicto. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Voz de América continuó operando durante la Guerra Fría la planta de Bethany. Esta fue puesta al servicio de la lucha contra el comunismo y dejó de transmitir los programas de la Voz de América en 1994, después de producirse el colapso de la Unión Soviética. Desde 1994, el lugar ha servido para el desarrollo de otras actividades comerciales, pero una gran parte del sitio pasó al control de Butler County Metro Parks, que tiene la expectativa de poder construir allí un museo recordando aquellas transmisiones de la BOA. Thank you. resuming its transmission from Dixon, California, on this frequency. Los últimos transmisores sobrevivientes fueron tres viejos emisores Crossley de 175 kilovatios junto a tres emisores Collins de 250 kilovatios cada uno, todos ellos en bastante buen estado de preservación, casi como cuando fueron inaugurados. Tiempo después, estos fueron embarcados con destino a Sri Lanka, pero las antenas aún permanecen en el sitio. Como mencioné al comienzo, la BOA fue organizada en 1942 bajo la administración de la Oficina de Informaciones de Guerra para presentar programas informativos en dirección al Japón y el Pacífico del Sur, Europa y Norte de África que estaban bajo la ocupación alemana. Esto sucedía mientras la Segunda Guerra Mundial estaba ya en pleno desarrollo. Oficialmente la BOA sale al aire el 24 de febrero de 1942 desde estudios de la BBC de Londres con un programa en idioma alemán. 10 años después, la emisora instala un estudio y un transmisor a bordo de un viejo guardacostas, renombrado como Courier, para realizar transmisiones en dirección a Europa Oriental. Este buque intentó ser el primero de toda una flota móvil, derivando esto de una experiencia de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial con buques transmisores. Eventualmente, el buque ancló en la isla de Rodas, Grecia, con permiso del gobierno griego para evitar que fuera considerada como una emisora clandestina, y también se creía en la posibilidad de que fuese hundido por un submarino soviético. Esta emisora de la BOA se mantuvo en el aire hasta inicio de los años 60, cuando las instalaciones son trasladadas a tierra. El Courier sirvió luego como base de entrenamiento para muchos ingenieros que luego trabajaron para muchas de las emisoras comerciales piratas desarrolladas en los años 50 y 60. Sus programas, en 16 idiomas de Europa Oriental, estaban en el aire durante 10 horas al día. El equipamiento consistía en dos transmisores Collins de 35 kilovatios y un equipo RCA de 150 kilovatios, todos con capacidad para emitir en la onda corta y media. Finalmente, la emisora es instalada en tierra y después de ser desactivada, todo el equipamiento fue llevado a Atenas y obsequiado al gobierno griego. This is the Voice of America station at Rhodes, bringing to a close this portion of today's broadcast. For specific information concerning the time and frequencies of these Voice of America English language programs, write to Program Schedules, Voice of America, Washington, D.C., USA, or write to the United States Information Service Office nearest you. Now, this is the Voice of America station at Rhodes, concluding this portion of today's broadcast. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense trasladó a la BOA a la jurisdicción de la Agencia de Informaciones para transmitir hacia todo el mundo, incluidas las naciones ubicadas detrás de la Cortina de Hierro y la República Popular China. En 1947, la BOA lanza las transmisiones en ruso para contrarrestar las emisiones propagandísticas de la Unión Soviética dirigidas a los gobiernos estadounidenses y sus políticas. Слушайте, слушайте. Говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки». La respuesta soviética a estos programas en ruso fue la interferencia electrónica durante las 24 horas a partir del 24 de abril de 1949. Durante la Guerra Fría, la mayoría de las naciones comunistas del bloque oriental europeo y asiático realizaron estas tareas de interferencia a las transmisiones de la BOA, las que en varias oportunidades fueron cuestionadas al evaluar el impacto de las mismas. De todos modos, cuando se produce el colapso del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, las entrevistas a los participantes de los movimientos anticomunistas en estos países verificaron la efectividad de las transmisiones de la BOA, suministrando información a las sociedades socialistas. This is the Voice of America transmitter at Greenville, North Carolina. This is the Voice of America. En los años 80, la VOA añadió a sus servicios transmisiones de radio y televisión en dirección a Cuba a través de Radio y TV Martí, las que son intensamente interferidas por el gobierno cubano, que considera estos programas especiales de la VOA como ilegales, y ha denunciado a estas transmisiones por atentar contra la soberanía del país. Aquí, Radio Martí, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos. El noticiero de la mañana de Radio Martí. Servicio informativo para Cuba. Nos permitimos ingresar en su hogar con una nueva visión del mundo. La ciencia, el arte, la medicina y la tecnología actual. Además, el pronóstico del tiempo y los deportes. Los hechos y las noticias de Cuba y el mundo. El noticiero de la mañana de Radio Martí. Servicio informativo para Cuba. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En 1994, la BOA se convirtió en la primera emisora en ofrecer programas continuados en Internet con sus servicios en inglés y otros 44 idiomas que actualmente se encuentran disponibles a través de más de 20.000 servidores en 71 países. De todos modos, no ha detenido sus transmisiones en onda corta, ya que en continentes como el africano, muchos oyentes aún dependen de la radio para mantenerse informados. This is the Voice of America resuming transmission from the Philippines on this frequency. Bajo la ley de los Estados Unidos, la BOA tiene prohibido realizar transmisiones en forma directa para los ciudadanos estadounidenses como una forma de proteger a la población de intentos de propaganda de su propio gobierno. Aunque la BOA no realiza transmisiones domésticas, los estadounidenses tienen acceso a ella a través de la onda corta o de Internet. El Consejo de Gobernadores para las Transmisiones es el cuerpo que oficialmente regula las transmisiones internacionales estadounidenses. Por lo tanto, la BOA se encuentra bajo su competencia, pero además también controla las emisiones de una serie de estaciones propagandísticas como Radio Sagua, Radio Farda, Radio Europa Libre y Radio Libertad y Radio Asia Libre, que tienen como blanco de sus programas a países que fueron comunistas y a naciones bajo regímenes opresivos y dictatoriales en Asia. Claro está que esta calificación depende siempre de los intereses políticos y económicos estadounidenses en determinadas regiones, en donde lo opresivo se convierte en estratégico en muchas oportunidades. Gracias a todos por su audiencia. José Elías Díaz y Daniel Camporini les esperan la semana próxima para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.